Estamos trabajando con el delegado de trabajo de Carmen de Patagones, Fabián Firme Paz, para que se concierte una reunión con la municipalidad y una parcialidad de los guardavidas para tratar el tema salarial. El año pasado tuvieron algunas dificultades para llevar adelante un diálogo con el Ejecutivo, ¿no? Sí, sí, la verdad que el año pasado no hubo paritarias, arreglamos según el municipio con lo que había arreglado ATE, que es el gremio que representa a los municipales, pero nosotros somos guardavidas, trabajamos temporariamente y bueno, la cosa es que no corresponde porque nosotros tenemos un gremio que es específico de guardavidas. ¿Y de cuánto tendría que ser el incremento salarial para los guardavidas de esta temporada? Mira, no tengo muy bien digamos los parámetros de la inflación, pero la verdad que se fue un montón mucho más arriba y necesitamos equipararlo más bien con Viedma. El año pasado, por ejemplo, cobrábamos casi la mitad de lo que cobraba, que se cobra acá en Viedma, y siempre más allá la falta de elementos y también para de casillas de refugios, y este año se suma el tema del COVID. ¿Cómo van a trabajar respecto a esa situación? Me imagino que también están pidiendo elementos de protección y demás. La Municipalidad de Patagones se tiene que regir por el protocolo que sale de La Plata, de la Comisión Provincial de Guardavía, que es los que nos rige a nosotros en la provincia de Buenos Aires, y tenemos un protocolo ya armado, aprobado por Nación, y la Municipalidad debería acogerse a ese protocolo, ¿no? ¿Cómo será el trabajo durante esta temporada? ¿Crees que va a ser muy distinto por la situación de la pandemia? Bueno, ese es un tema que queremos conversar con la municipalidad. Nosotros somos, en mi caso, soy uno de los que más antiguos que estamos trabajando, y conjunto a mi subdelegado, que es Lautaro Lagos, y necesitamos juntarnos para ver qué protocolo tiene en ese sentido la municipalidad, qué sucedería si nosotros, un guardavía se infecta de COVID, cómo nos va a reemplazar, si hay gente prevista para eso, si se va a aislar a uno solo o a todo al resto de los compañeros. La verdad que estamos en ese sentido, como se dice comúnmente en La Pampa y en la vía, pues no tenemos ninguna idea de cómo se va a manejar eso. Bien. ¿Se coordina con el área de deportes o específicamente con la jefatura de gabinete? Nosotros dependemos del turismo de la municipalidad. De ahí debemos llevar todos nuestros papeles para el ingreso. Tenemos que rendir una revalida que se hace todos los años. Este año, por el tema de la pandemia, no se hace la revalida, sí se toma la revalida del año pasado. Así que debemos hacer también una serie de papeles, como es el preocupacional, que este año lo tuvimos que costear nosotros, nuestro propio bolsillo, con todo lo que el gasto eso genera, ¿no? ¿Y antes no era así? No. El preocupacional se lo debe cubrir la patronal, sea como sea, sea privado, sea estatal. Eso es un requerimiento que la patronal debe costearlo. Y este año, para aquel que no tiene una obra social, porque tenemos que ir a un psicólogo, tenemos que ir a sacarnos placas de tórax, bueno, todo un estudio general, y eso lleva un gasto que si no tenés obras sociales es muy, muy, muy caro. Bien. No se cerró la inscripción todavía para los guardavías. ¿Hay un cupo mayor al del año pasado? No. El cupo es el mismo del año pasado. Lo que pasa es que el año pasado terminamos 13 guardavías trabajando, que es muy poco. Y bueno, el cupo es de 20-21, y bueno, estamos esperando que, justamente por este tema de la pandemia, ese es un cupo muy muy reducido y se va a trabajar muy justo. Es de público conocimiento lo fácil que es contagiarse del COVID, y nosotros vamos a estar muy expuestos, y seguramente toco madera, vamos a tener bajas seguramente, y queremos ver cómo qué va a suceder con los compañeros, ¿no? Algunos concejales del Frente de Todos pedían que se amplíen los balnearios y también que haya más guardavidas, me imagino que por esta situación. ¿Está de acuerdo entonces? Sí, sí, estamos, obviamente. Todo lo que es balneario conglomera gente y eso es lo que se trata de evitar, y el mensaje que lleva todo el gobierno, ¿no? Todas las municipalidades, tanto provincia, es el mensaje, y la verdad que no se puede conglomerar toda la gente en un solo espacio y deberían extenderla un poco para evitar eso, ¿no? ¿Realizaron un petitorio formal a la municipalidad para la apertura de paritaria? Nosotros nos manejamos orgánicamente y trabajamos con el delegado de trabajo, y desde ahí seguramente va a ser el pedido. Uh-huh. Le agradecemos por su tiempo. No, gracias. Y déjame decirte que esto, de más allá del tema salarial, que es lo que preocupa, obviamente, creo que la municipalidad debería convocarnos a una charla por este tema del COVID. Sí, pero vienen algunos gremios también vienen pidiendo paritarias, en realidad la reapertura, y todavía no se las ha dado. El intendente municipal manifiesta que luego de fin de mes va a tener algunos números más certeros en cuanto a la coparticipación y demás. ¿Ustedes cuánto tiempo están dispuestos a esperar para esa reunión paritaria? Y nosotros estamos trabajando a contrarreloj. El 15 de noviembre empieza la temporada. Y nosotros ponemos la mejor voluntad, vamos a arrancar, seguramente los compañeros van a arrancar a trabajar sin saber lo que van a cobrar, pero necesitamos mínimamente tener una palabra como para decir, bueno, estamos tranquilos y empezamos sin problemas. No queremos tener, nosotros no venimos a hacer la revolución, no venimos a hacer no queremos hacer ningún problema ni nada, pero queremos saber, obviamente, como trabajadores, qué es lo que vamos a ganar mínimamente. María nos decía que son 20 los guardavías en total, ¿para todo el distrito? Claro, nosotros tenemos desde la primera bajada en Carmen de Patagones, ya cerca del Club Náutico, segunda bajada, Malecón, Villa 7 de Marzo y San Blas. Ajá. Exacto, tenemos entonces, bueno, y también piletas de Villalonga y Estruel. ¿Alcanzan con los 20? Deberían, estamos justo, pero bueno, sería lo ideal, pero ya te digo, el año pasado terminamos 13 trabajando. Claro.